escucha la tambora, que no joroba, no aprisiona, es más fácil cantarla toda hora. No me interesa, es mejor andar sin bandera. ¡Qué vergüenza! Yo soy rebelde, ya a mí nada me afecta. Prefiero a Nicho. ¿Qué este capricho? Él es la onda, aunque lo copie un tal Silvio. ¡Qué martirio! Ya me cansé de escuchar tantas palabras tan rebuscadas. Prefiero a Adal y su monólogo de cada semana. Shut up.